Lo dicho, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a quedarnos con citas que llegan en estos próximos días. Desde hoy, de hecho, se ponen en marcha las actividades programadas en nuestra localidad con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ya les anticipamos algunos detalles al respecto, pero como decimos, hoy mismo se inician esa serie de iniciativas y por eso queríamos recordarlas a través de la delegada municipal de Políticas para la Igualdad, de Mujer y Políticas para la Igualdad, Magdalena Burdallo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Magdalena, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Ya decimos, un amplio programa de iniciativas que se pone en marcha desde hoy con una actividad en la que el Ayuntamiento de Ubrique, podemos decir que se adhiere a lo que es una concentración conjunta en toda la provincia, ¿verdad? Sí, ya llevamos varias convocatorias en cuanto a en torno a marzo y noviembre, en las dos concentraciones fuertes que tenemos en torno a la mujer, que Diputación pues nos hace la propuesta de que todos los municipios y el mismo día, a la misma hora, pues hagamos una actividad conjunta para pues el hecho de visualizar a nivel, pues eso, a nivel de toda la provincia, a la mujer. Y en concreto, pues en torno al 8 de marzo se acordó que iba a ser hoy día 7 de marzo, a las 12, pues una concentración en la que vamos a llevar todos el mismo mensaje que también ha sido acordado de manera consensuada con todos los municipios, y vamos a hacer eso, una que se visualice, ¿no?, a la mujer, una concentración a la mujer y a todos los hombres, claro, que quieran apoyar el movimiento de igualdad, ¿no? Uh-huh. Y eso, una concentración a las 12, la haremos en la plaza del ayuntamiento y eso pues para visualizarnos. Uh-huh. Por tanto, desde ya insistimos en el llamamiento, ¿verdad?, a todas las personas que quieran secundar esta concentración de 5 minutos en la plaza del ayuntamiento a partir de las 12. Sí, sabemos que bueno, que son horas de trabajo, ¿no?, que todo el mundo no, y que quizás haya gente que quiera acudir y no pueda porque está, uh-huh, está en su horario de trabajo. Pero bueno, el acuerdo que tenemos que se haga a las 12 y bueno, todo el que pueda, el que le coja, no le coja muy a tras mano y esté por allí cerca, son 5 minutos, es solo por hacernos visible y bueno, es un acto eso de apoyo, de concienciación y de búsqueda de la igualdad. Mm. Más un acto sencillo que tampoco, bueno, pues a quien quiera participar no le va a coger mucho tiempo, pero sí, por ejemplo, bueno, pues a modo de reflexión, se va a dar lectura, ¿verdad?, un manifiesto, como decías, aprobado por las diputaciones andaluzas, ¿no? Sí, acordamos también cuando hicimos el Consejo Local de la Mujer que como es un acto que se acuerda de diputación, pues el manifiesto conjunto de todas las diputaciones andaluzas teníamos la opción de leerlo hoy o de leerlo mañana y bueno, como lo de hoy es un acto acordado por diputación, pues decidimos también que el manifiesto se leyese hoy. Que también, como digo, es un acto que es un manifiesto que está consensuado con todas las diputaciones. Y reitero mucho lo de consensuado con todos, porque quiero dejar claro que no hay en este tipo de actuaciones, de concentraciones que acordamos, pues no destaca ningún color político, porque como digo, es algo consensuado el manifiesto con todas las diputaciones. De hecho, no todas las actividades, el programa en sí. Lo hemos comentado también en otras oportunidades y además ese siempre es el objetivo, ¿no? Consensuarlo dentro de lo que es el Consejo Local de la Mujer. Siempre el Consejo Local de la Mujer tiene está compuesto por diferentes miembros de las asociaciones de mujeres y los diferentes grupos con representación municipal y son todas actividades que se consensan en el seno de este consejo, ¿no? Sí. No son actuaciones que se hagan pues de manera unilateral, ¿no? Son todo consensuado y bueno, que es de lo que se trata, de que estemos todos apoyando la misma causa. Pues con ese mensaje, por ejemplo, también, ya decíamos eso por un lado, hoy miércoles a las 12 del mediodía, por tanto, esa concentración en la plaza del ayuntamiento, mañana un acto simbólico también de hacer visible, ¿verdad? Bueno, pues con la colocación de la pancarta feminista, de la bandera feminista en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, igual mañana a la misma hora, a las 12 también, pues también un acto que es muy cortito, que no lleva mucho tiempo, pero para visualizar esa bandera feminista que tiene que estar en estos días pues visible para toda la ciudadanía. Y es mañana a las 12. Son actos simbólicos pero evidentemente que tienen como objetivo, ¿no? Que se reflexione sobre todas las problemáticas que todavía afectan y que se reflejan, ¿no? En la desigualdad real existente, ¿no? Claro, son actos que, bueno, no, a nivel local no vamos a poder cambiar, ojalá pudiéramos, pero no vamos a poder cambiar el mundo, ¿no? Y esa educación con esos micromachismos que tenemos, que mamamos desde que nacemos, tanto las mujeres como los hombres, no la vamos a poder cambiar nosotros en 2 días con dos actividades, pero sí podemos dejar eso, que la gente de nuestro entorno, al menos durante estos días, pues piense y hable, que yo creo que ya es un pasito grande, que piense todo el mundo, que hablen, que comenten con la familia, con los amigos, pues sobre la mujer, sobre la igualdad, sobre los derechos, sobre el respeto. Yo creo que esos son pequeños pasitos que vamos dando. Esa actividad mañana, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, mañana jueves 8 de marzo, la colocación de esa bandera feminista en el ayuntamiento, que ya se mantendrá a lo largo de todo este fin de semana. Sí, hasta el domingo, vamos, hasta el lunes por la mañana estará puesta en el balcón del ayuntamiento para eso, pues para visualizar el Día de la Mujer, que es mañana jueves. Seguimos, Magdalena, si te parece, con el repaso a las actividades. Por ejemplo, el viernes va a tener lugar un concierto, ¿no?, del grupo Coordenadas. Coordenadas, sí, es un trío encabezado, no sé muy bien la denominación, dirigido por un cantautor que se llama Juan Luis Pineda. Y yo personalmente no lo he escuchado pequeños trozos que los he buscado en internet y tal, pero personalmente nunca he asistido a un concierto de él. Pero me lo recomendaron porque en la zona de la Bahía sí ha tenido varias actuaciones y por lo visto pues a la gente que acudió le gustó mucho. Entonces pues dentro de las actividades que nos proponían, esta es una actividad que también viene de mano de Diputación, y dentro de las actividades que nos proponían pues optamos por este concierto. Y es mañana, el viernes día 9 por la tarde a las 8. Y las invitaciones, pues quien quiera puede acercarse a la oficina de turismo a recogerla, todavía quedan, no sé exactamente ahora mismo si quedan gran cantidad o ya son poquitas, pero sí sé que todavía quedan. Entonces pues yo creo que para la tarde noche del viernes una actividad pues bastante entretenida y bueno, que independientemente de que sea una actividad englobada dentro de las actividades del Día de la Mujer, pues bueno, que eso, que es un concierto que va a ser ameno y yo creo que para la tarde del viernes puede tener bastante aceptación. Hay actividades reivindicativas, hay actividades también lúdicas o culturales, como es el caso de este concierto, o ya pasando a la próxima semana, el día 15, o sea que estaríamos hablando de el jueves de la próxima semana, una actividad de danza. Sí, esa sí está dirigida exclusivamente para las mujeres y además ha habido una demanda, una lista de inscritas bastante amplia. Y esa sí está dirigida exclusivamente a las mujeres porque es una actividad de empoderamiento, de autoconocimiento y autoestima que está dirigida, la imparte una mujer y, como digo, dirigida hacia las mujeres. Y ha tenido también bastante aceptación en cuanto al número de inscripciones. Luego, cuando ya hagan la actividad, pues veremos el grado de satisfacción con esa actividad. Pero en principio parece que también tiene bastante buena acogida entre las mujeres. Actividad cultural, como decíamos, porque estamos hablando de danza, pero como decías, ¿no?, que tiene ese objetivo de empoderamiento, ¿no?, de autoconocimiento para las participantes. Sí, para, bueno, pues para empoderarse, para conocerse, para pues dar un pasito más en con respecto a cada una de nosotras mismas y está dirigida exclusivamente para las mujeres porque es una actividad que viene de mano de Liam y eso, está dirigida a las mujeres. Eso el día 15 de marzo, pasaríamos a la siguiente semana, el 21 de marzo. Ya tendría lugar una de las actividades más tradicionales, ¿no?, cuando hablamos del programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, como es el encuentro de poesía, ¿no?, que llega ya a su vigésima edición. Sí, ya en la, como dices, la vigésima, y muy bien, porque es algo muy, muy tradicional, que suelen acudir bastantes personas, es una de las actividades que más afluencia de personas suele tener, de las que así más o menos se suelen hacer en torno al Día de la Mujer. Y que nos hace pasar una tarde muy amena porque, bueno, pues estamos acompañándonos unas a otras y a otros, porque también asisten hombres, por supuesto, charlando y escuchando poesías y muy bien. Suele ser una tarde bastante bastante amena. Es el día 21 a las 5 de la tarde, si no recuerdo mal. Recordemos en la Peña Flamenca, ¿verdad? Sí, en la Peña Flamenca. Y en este caso, bueno, se suele contar con diversos invitados. Francisco Pozo Poley es el invitado en esta ocasión, ¿no? Sí, es el invitado que han optado la asociación, que son las que promueven esta actividad, y han optado por invitar a este hombre que es vecino de Prado del Rey, si no me equivoco. Ya lo saben todo ello en torno al vigésimo encuentro de poesía en Ubrique. Y ya finalizando, bueno, lo cierto es que las actividades llegan hasta el mes de abril porque del 9 al 13 de abril también se ha programado un curso. Esto es dentro del ámbito formativo y bueno, un poco de ayuda, ¿no? Podemos decir a las personas en este caso, que todos al final, lamentablemente, pues tenemos que pasar por ahí, ¿no? Cómo gestionar duelos por pérdida, ¿verdad? Sí, ese curso viene de mano del Centro de Información de la Mujer de la Mancomunidad y lo imparte pues la técnico que lleva muchísimos años trabajando allí, y las personas que la conocen la consideran una docente que llega bastante bien a la alumna. Y es una actividad, bueno, eso que tiene una temática muy concreta, es cómo aceptar el dolor por pérdida, ¿no? Entonces, pero bueno, también era una actividad demandada, teníamos varias opciones, los otros cursos ya se hicieron el año pasado, entonces este era el único que no era repetido y por eso se optó por elegir este. Y bueno, también es verdad que ya eso se hace en el mes de abril, pero bueno, está también englobado en torno al mes de marzo por el Día de la Mujer. De hecho, bueno, pues hay desde hoy actividades en las siguientes semanas, como decimos, y llegan hasta incluso el mes de abril, como este es el caso. Por cierto, que sobre este curso, destacar que las inscripciones se pueden realizar, ¿verdad?, en el ayuntamiento a partir de el día 12, a partir de esta próxima semana ya, desde el lunes. Sí, a partir del día 12, porque tenía que ser aproximadamente un mes antes de que empezara, entonces pues tiene que ser eso, a partir del día 12 de marzo para coordinar un poco el número de inscripciones para luego ya la realización del curso. Y bueno, pues a todo ello además hay que sumar otra iniciativa cultural en colaboración con el Cineclub Cineando de nuestra población que desde febrero y hasta abril, con bueno, pues ese foco central, ¿no? En este mes de marzo, está desarrollando de nuevo un ciclo de cine dedicado a la mujer, en este caso denominado Mujeres Libres. Sí, muy de aquí dar las gracias al Club Cineando, porque bueno, cuando me puse en contacto con ellos para preguntarles por una película en concreto que se propuso desde el Consejo Local de la Mujer, pues ya me informaron de que estaban organizando ese ciclo de mujeres, y en ese ciclo estaba la película que desde el Consejo Local de la Mujer se solicitaba, así que nada, pues muy contenta, y no solo por la película que solicitábamos, sino por las otras cuatro además que han propuesto ellos, porque son todas en relación a la mujer, tratan la temática de la mujer, de la discriminación y de las desigualdades, e incluso algunas de esas películas son dirigidas por mujeres. Yo ya he tenido la oportunidad de ver una, no he podido asistir a ninguna otra, pero espero poder seguir asistiendo a las que quedan. Y como digo, son películas actuales y que tratan la temática de la mujer, y eso, darle las gracias al Club Cineando por esta colaboración en cuanto a visualizar a la mujer durante este mes de marzo. Pues por ahora ya se han proyectado Bar Bajar y Mustang. Y bueno, pues llegará, por ejemplo, este viernes La chica detrás del nombre, el 16 de marzo Sufragistas y La estación de las mujeres el 6 de abril para completar todo lo que es este ciclo Mujeres Libres. Y bueno, pues como saben nuestros oyentes, hemos hablado en otras oportunidades con los integrantes de Cineando, la entrada es gratuita y bueno, pues puede participar, acudir la persona que lo desee a partir de las 8 en esos viernes en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Son, como decimos, distintas actividades también culturales que se suman a lo que es esta programación en la que, decíamos, arranca hoy y sobre todo, Madalena, supongo, ¿no? Hacer un llamamiento a la participación, que es lo importante, tanto de mujeres como de hombres, en esas distintas iniciativas, a partir de hoy. Sí, hacer un llamamiento que todo el que pueda, pues que acuda de un modo o a otro a alguna de las actividades, que tiene que visualizarse de que todos estamos luchando por la igualdad de derechos, que es algo que parece tan obvio, pero que no sé por qué motivo todavía es imposible que consigamos, pero a la vez tan obvio como digo, y que toda la ciudadanía que pueda se sume a las actividades que en la medida que se lo permitan pues sus agendas laborales, familiares y tal, pues que se sumen a alguna de las actividades que se están realizando, porque, bueno, por lo que digo, porque es importante esta lucha por la igualdad de derechos. Y por cierto, que vamos a hablar en unos minutos con la Escuela de Artesanos de la Piel, por diferentes motivos, y entre otros comentaremos, ¿no?, también esa colaboración con lo que es este programa y el Día Internacional de la Mujer, en el sentido, ¿no?, de esa pulsera que se ha confeccionado, 2.500 pulseras, y que además está teniendo muchísimo éxito. Lo podemos dar fe desde aquí, desde Radio Ubrique, donde hemos repartido de allá, creo que son por lo menos 400. 400 desde radio, sí. Uh-huh. Muy buena aceptación han tenido. Darle también las gracias a la Escuela de Artesanos de la Piel por esta colaboración. Y bueno, las pulseras que tienen los hashtags, que los mismos hashtags que utilizamos en noviembre para la servilleta, que son Mujer, Respeto, Igualdad, uh-huh. y de diferentes colores, bueno, una aceptación buenísima. Creo que casi las 2.500 ya están repartidas, quedan muy poquitas. Y bueno, pues eso, pues en cierta medida, pues una forma también de que la gente está concienciada, ¿no?, con el tema de la igualdad, porque la pulsera, pues todo el que la llevamos puesta sabemos que lo que pone en el mensaje, sí que es verdad que de lejos no es legible, ¿no? Tienes que acercarte a la pulsera para leerlo, pero los que la llevamos puesta la reconocemos. Entonces sabemos lo que pone y sabemos que, bueno, que es la lucha por esa igualdad. Así que nada, también muy contenta por la aceptación de esta iniciativa y, como digo, también darle las gracias a la escuela. Claro que sí, y desde hoy o mañana sobre todo, ¿no? Pero bueno, o en estos días, en definitiva, todos con esa pulsera, llevar esa pulsera y hacer visible, por tanto, el apoyo, ¿verdad?, a lo que son, en definitiva, estas reivindicaciones. Yo me la puse el viernes cuando la presentamos y hasta que no se me caiga, creo que no me la quitar. Si se me cayese el nudo o se me rompiese, pues bueno, ya veríamos las opciones, pero me la puse el viernes y de momento me está acompañando, y creo que en este mes de marzo es muy importante que la llevemos. Las pulseras muy bonitas, además, en piel, y bueno, sobre todo, ¿no?, con esos mensajes, mujer, respeto e igualdad. Seguro que vamos a ver muchísimas pulseras por toda la localidad, por las calles, vecinos, amigos, vamos a ir pudiendo ver esas pulseras. Bueno, pues también es otra manera, ¿no?, de visibilizar lo que es el mensaje reivindicativo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y Magdalena, si te parece, seguiremos repasando esas citas que se van a ir desarrollando, recordemos, desde hoy, insistir, ¿no?, bueno, pues para despedir, en el llamamiento a secundar, por ejemplo, la concentración a las 12 en la plaza del Ayuntamiento. Sí, yo ya, eso, que hoy yo a las 12 estaré allí en el Ayuntamiento, y bueno, eso, con todas las personas que se quieran acercar, pues está allí 5 minutos, charla un poquito y bueno, eso, apoyo y lucha por la igualdad, que es lo que tenemos que estar haciendo. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Magdalena Burdallo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.